Okay, porque hay cosas en la vida que no se pueden evitar. Una de ellas fue tu partida. Extrañarte es otra de las cosas que me atormentan. No sé si fallé o si ya no me querías, no lo sé. Pero ten en cuenta que te amo y siempre te recordaré, ok. Yo. Es el aspecto, el soldado callejero 2013. Lo nuestro ha terminado y todavía no lo entiendo. Aún sigo en shock y yo me estoy hundiendo en la agonía por no tenerte conmigo. Me duele que me veas como un amigo, y yo sé que tal vez no fui el mejor, pero debes de saber que yo te entregué mi amor, y que cuando tú llegaste la soledad se esfumó. Y ahora que no estás yo me invado de dolor. No sé por qué te fuiste, pero quiero que sepas que a pesar de todo jamás te olvidaré, porque tú eres mi vida, eres mi todo. Y aunque ya no estés, me quedan los recuerdos del tú y yo, y del juntos por siempre, que no cumplimos pues te marchaste. Ahora solo me queda decirte adiós. Te amo, sé feliz, ya no te buscaré, ok. Ya no te buscaré, aunque me duela. Me lastimaste, y a pesar de todo, nunca te olvidaré. Si puse todo de mi parte yo, y aunque lo busques sé que no habrá una respuesta. Siento que muero, me mata el dolor, y tu corazón para mí cerró la puerta. Momentos de felicidad, para mí todo acabó, esto llegó a su final, esto me mata. Y la verdad que estoy muy mal, así que corre y sé feliz con alguien más. Y te marchaste, y no sé por qué, acaso te dieron más amor del que yo te entregué. No sé, pero tu partida duele. Te dije que tú eras la única mujer que mi corazón quiere, pero no te importó, pues te fuiste, y mi corazón lloró. Pues te quería, por ti todo daba, y tú solo dejas una espina clavada. Te soy sincero, nunca voy a olvidarte, y así pase el tiempo, yo siempre voy a amarte. Que seas feliz, no te deseo nada malo, espero que encuentres en otro lo que andas buscando. Yo traté de darte lo mejor, quise estar siempre en tu vida, pero no me funcionó. Amor, tú estarás en mi recuerdo, recuerda que por siempre seré tu rapero, el que te escribía poemas y canciones, el que con un beso te hace sentir mil sensaciones y emociones hacia tu corazón. Me despido, esta es mi última canción. Si puse todo de mi parte yo, y aunque lo busques sé que no habrá una respuesta. Siento que muero, me mata el dolor, y tu corazón para mí cerró la puerta. Ya no habrá momentos de felicidad, para mí todo acabó, esto llegó a su final, esto me mata. Y la verdad que estoy muy mal, así que corre y sé feliz con alguien más. Si puse todo de mi parte yo, y aunque lo busque sé que no habrá una respuesta. Siento que muero, me mata el dolor, y tu corazón para mí cerró la puerta. Ya no habrá momentos de felicidad, para mí todo acabó, esto llegó a su final, esto me mata. Y la verdad que estoy muy mal, así que corre y sé feliz con alguien más.